Buenas tardes. Han tomado una decisión y ejecutado los distintos pasos que ha supuesto alcanzarla. Han sintonizado de un modo que ignoramos Radio Villalba a las 7:30 de la tarde y se han topado con este programa. Nuevo, desgarrador, vivo, nómada, peliagudo, taciturno, etéreo, ecléctico, eléctrico, elástico, estrenos. Se llama El Pingüino claro. Siempre llama dos veces. Es de cine. El programa. ¿De cine? De radio. De cine en la radio. A veces me pregunto si los pingüinos aguantarían a un compañero tan pesado. Es grifo. España. Y espacio. Empezamos. El pingüino llama dos veces. Bienvenidos a la prueba de subida. El pingüino siempre llama dos veces. Un programa por y para el séptimo arte. En primer lugar, agradecer y admirar la labor de una persona sin la que este programa no sería posible. Sin su labor, quiero decir, no sería posible este programa. Ni ningún otro de carácter cultural. Me refiero a Carlos Fernández Lerga. Repito, Carlos Fernández Lerga, secretario general de la Sociedad General de Autores y Editores. Sus miembros principales son los que han motivado con propuestas muy formales los temas que hoy trataremos aquí. Así que si se sienten ofendidos o se sienten halagados durante cualquier momento de aquí hasta las 8:30, pues que sepan que pueden buscar en internet o en cualquier páginas amarillas, la dirección de las GAE, y ahí pueden contactar directamente con los responsables de este programa. Ramoncín. Esto es lo que digo que pasará en los próximos 60 minutos, pero antes vamos a ver quién nos acompaña. En primer lugar, el que califican, tiene muchos calificativos, unos le llaman omnipresente, otros omnipotente, otros todopoderoso, otros magic, como Alonso, pero en realidad es Alberto Llerena, y sí, tiene todos esos calificativos, es el que guía técnicamente este programa, y si están en casa, empiecen a aplaudir, porque sin él sería completamente imposible que esto pasase, pues que esto surgiera. También tenemos a mi izquierda, empecemos por la izquierda, José Ángel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estoy deseoso de empezar con el programa este. Buenas tardes de cine, José. Buenas tardes de cine, de... sí. ¿Qué tal, Samuel González? Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué te parece este experimento? Nervioso, pero porque yo no sabía las altas instancias que motivan el... vamos, la dirección del programa. Ya sabía yo, se te ha puesto la piel de gallina cuando digo esas siglas. Como Scarpia se me han puesto los pelos. ¿Qué tal, Marian Ordóñez? Pues aquí, esperando que la audiencia le guste mucho y que si hay quejas a las GAE, pues bueno, que pongan un canon más y todo arreglado. Canon, como de costumbre. Canon por este programa, sin duda, es una buena idea. Gracias por tu aportación. ¿Qué tal, Gonzalo Hernández? Pues bien, aunque podía estar mejor. Después de irme a la India a ver el último estreno, lo único que esperaba era unos cascos. Lo último que esperaba. Lo que pasa es que lo único que podía esperar eran unos cascos y no me han dado cascos. De todas maneras, no empezamos. De todas maneras, te hemos pagado. Radio Villalba ha pagado al completo tu viaje a la India. Te has bañado en el Ganges. Eso, has tenido una estancia perfecta. Así que tampoco, oye, no es para pero lo cambiaba todo por unos cascos. Vale, pues mira, yo si quieres, yo te dejo los míos en cualquier momento. Y bueno, no te sacrifiques. De todos los que he presentado, el más competente se llama Darwin. Y bueno, ¿qué tal, Darwin? Posiblemente no entiendan lo que está diciendo, yo lo traduciré. Dice que buenas tardes, que dónde está. Bueno, es que nunca lo había traído a Radio Villalba. Nos va a acompañar de aquí hasta siempre. Y bueno, sin más dilación, yo creo que después de esto... vamos a resumir un poco lo que va a tratar el programa, por si acaso alguno se arrepiente y piensa en sintonizar. Cuidado que esto es de alto riesgo. Vamos a tener una sección de noticias cinematográficas. ¿Qué programa de cine puede ser de cine sin sus noticias de actualidad cinematográfica? Ay, me emociono. Vamos a tener una entrevista a un personaje que no desvelaré, pero que es uno de los más grandes personajes de la historia que el cine ha dado. Y no ya voy a decir aquí. Ningún... ya está aquí. Sí, sí. Y yo le lo palpo. También vamos a tener con Gonzalo. Lo siento, sí, lo palpas. Necesito saber quién es, por favor. Lo tendrás que esperarte 5 minutos. 5. También tenemos aquí a Gonzalo, que se ha ido a la India, ¿no? Enviado especial. Enviado especial de El Pingüino Siempre Llama Dos Veces, así se llama este programa. Y también tenemos... Samuel González Lamas nos va a decir de qué trata una película, con su habitual amabilidad, ¿a que sí? Pues efectivamente, Jaime, os voy a hablar casi como colofón a este gran estreno de una de las peores películas que ha parido la historia del cine. Pero bueno, aquí lo dejo y ya veréis de qué vamos a hablar luego. Me encanta eso que me acabas de decir. Y bueno, vamos a tener a Mary Poppins también con nosotros y a los niños que ya andan correteando por el estudio. Y vamos a tener, pues, míralos, qué monos que son los sinvergüenzas. ¡Ay! Y luego, pues también vamos a tener estrenos, pues todo lo que tiene un programa de cine. Y también os voy a recordar las formas de contacto. En cualquier momento os podéis quejar a este número de teléfono, 91-851-1928, es el número de teléfono de Radio Villalba. Y ojo, que también tenemos dirección de email, es la siguiente. elpingusiempreyama@hotmail.com. ¿Lo habéis entendido? ¿Alguien que me lo repita? Porque yo no lo he entendido bien. elpingusiempreyama@hotmail.com. Oye, que te ha salido muy bien, ¿eh? Pues, ¿os parece que comencemos? Dime. Hotmail nos paga algo por... Por supuesto. Por las cuentas de correo. Por supuesto. Que ¿Cómo te crees que yo puedo financiar un viaje a la India? Gracias a... Yo tengo mis chanchullos. Y lo vamos a descubrir en los próximos 60 minutos. ¡Comenzamos! Lo prometido es deuda y de ello se va a encargar Marian Ordóñez de cumplir las promesas que he dicho yo ahora, más o menos, lo que he prometido. Bueno, me voy a encargar de cumplir una parte. Todo no, porque para eso somos 5 aquí. Sí, yo soy de letras, pero todavía sé leer bien. No sé yo. Sé contar. Vale, pues yo lo que vengo a hablar es solo de la parte de noticias, en un principio. Luego podemos negociar. Negociaremos. Y ya sí. Si eso, intervengo en algo más. Depende de lo que me pagues, porque yo no me he ido a la India, ¿sabes? Ya, no bueno, sé. Pero tú tienes está cascos, molesta, ¿eh? Tú tienes cascos. Y si más la dio, vamos a ver qué ha pasado esta semana en el mundo del séptimo arte. Pues bueno, como bien sabéis, el cine está lleno de noticias y ahora que estamos en vacaciones, pues estrenan películas, la gente va más al cine, lee sobre cine, estudia cine incluso. ¿Estudia cine? Sí, y eso lo digo por algo que luego voy a desvelar. Tú nunca dices las cosas hasta el final, pues yo me lo voy a guardar también para el final. Y he empezado por algo que está en boca de todos, y lo de en boca os lo podéis tomar como queráis, y es que la película que ahora está en lo más alto es Superman, El Retorno de Superman, por supuesto, y yo me he enterado que existe una plataforma de protesta por internet que se llama No a la Castración Digital, en la que muchos internautas se quejan abiertamente de que al actual Superman, atención, le han disminuido el volumen del paquete. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Os habéis fijado en eso? No, a mí me pasa lo mismo cuando en la fotografía siempre me tienen que retocar con Photoshop para disminuir, porque... Claro, sí, ¿no? Porque... O sea, sí, es un... Para un auténtico superhombre que hay, y se lo quitan, pues, estas castas mentes americanas. Fíjate porque, que... Claro, si el hombre tiene paquete, pues ya no lo puede... A ti te ha dolido, Marian. A mí me ha sentado muy mal y, de hecho, no podía hacer otra cosa en la película dolido, que mirar y decir por qué, porque... Tú ibas a ver algo más que la S de Superman, ¿eh? Yo quería mirar más abajo de la S, pero realmente... No, o sea, eso ha hecho que yo me fije más. Queridos oyentes de Radio Villalba, una aclaración. Cuando Marian dice paquete, se refiere a sus genitales. Puedes seguir. Yo creo que todo el mundo lo había entendido, pero bueno. Vale, no, es que yo al principio me he sentido desconcertado. Entre castración digital y luego volumen del paquete y tal. Pero, ¿tú te fijas en esas cosas, Marian? Bueno, sí, yo me fijo... A ver, si no lo hubiera sabido, a lo mejor no me hubiera fijado. Vale. Pero como ya lo sabía... Estás puesta. Pero bueno, para que luego digáis que solo me fijo en esas cosas, os voy a hablar de otra cosa de Superman que se ha comentado menos, o que por lo menos no está tan en la boca de nadie. Y es que parece ser que existe una maldición alrededor del personaje de Superman. Y bueno, hay muchos datos, los voy a dar así deprisa porque si no aquí la gente se duerme. Pero parece ser que, bueno, Christopher Reeve, ya todo el mundo sabe que sufrió un accidente que lo dejó tetrapléjico. otro actor, George Reeves, que dio vida a Superman en una serie de los años 50, fue encontrado sin vida y con una bala en la cabeza y una pistola que no contenía sus huellas dactilares. La policía cerró el caso concluyendo que fue un suicidio, pero luego hay datos por ahí que dicen que su amante era la mujer de un director de una conocida cadena norteamericana, pero bueno, o sea, todo supone. Yo esto lo veo un embrollo, ¿eh? No es la transparencia que nosotros solemos transmitir, no, bueno, aquí. Da igual. Luego hay otro actor, Bud Collyer, que también fue un actor radiofónico que prestó su voz al serial de los años 40, que también murió unos años después por problemas circulatorios. Marlon Brando, ya sabéis que fue padre de Superman en la ficción, y perdió a su hija Cheyenne, que se suicidó, La saga de Superman está llena de desgracias. Y la última ha sido la actriz Terry Hatcher, la de ahora de Mujeres Desesperadas, que ha estado a punto de morir por anorexia. Oye, a mí si me ofrecen un papel de superhéroe me lo voy a plantear, ¿eh? Creo que no lo cogería ya, según ahora lo que estás contando. Ahora que si llevas mallas eres gay, si tienes paquete te sí, lo sí, quitan. Sí, con el paquete me lo quitan. Luego a lo mejor acabo flotando en un río, en el Manzanares, No. Pero una cosa, yo antes quería, perdonad que os interrumpa, saber la opinión, sondearla de uno que yo creo que sabe un poquito de Superman, Samuel. ¿A ti qué te parece todas estas cosas y en general la nueva película de Superman? Que yo entiendo la castración digital. ¿Tú entiendes la castración entiendo general? La castración digital, sí. O sea, yo sé lo que es que te borren el paquete en las fotografías. Yo entiendo que impacta demasiado. No puedes llenar una sala con el reclamo. ¿Y los varones qué? ¿Y los varones? ¿Y los varones portadores de esos 20 centímetros de media? Sí, los 25 cromosomas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué tal? ¿El cómic tiene más paquete? Jamás ha tenido paquete. En el cómic no ha tenido paquete. Por tanto, yo no sé de qué es eso. O sea, es un producto de Hollywood, el paquete de Superman. El pene de Superman ha sido una invención promocional absolutamente de la película que se estrenó hace unas semanas. Y DC se lava las manos. Y lógicamente, claro. Y bueno, más indignante todavía, no el paquete, sino la actriz que se han buscado para Lois Lane, pero bueno, si ya es opinión. Sí, ha habido muchas críticas hacia esta actriz, pero prosiguamos. Nos metemos un día con ella, con Jennifer Connelly también. Vale, yo ahora quería pasar de un superhéroe reconocidísimo a otro no tan reconocido, pero español. Español de los de verdad. Super López. Super no. Pene. No, os voy a dar una pista. Empieza por Super Manolo. ¿Super Manolo? Empieza, sería Manolo Super. ¡Escobator! ¡Ahí le has dado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! Aquí está llegando porque tengo... Bueno, ah, ¿va a estar aquí? Me llena... No, no va a venir porque le pillaba lejos. ¿Va a llegar? Vendrá algún día si tengo la suerte y si... Mira, por ahí lo oigo yo, venir. Yo lo oigo noto venir. Ya. En fin, en estos momentos me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que la Universidad de Almería, en sus cursos de verano, ha programado el curso Manolo Escobar, persona y personaje. ¡Bien! Eso me parece una noticia muy cinematográfica. A mí, yo tengo toda la filmografía de Manolo Escobar. Estoy apuntado al curso ya. ¿Estás dudando? Estás apuntado ya al curso. Apuntado, es un máster. No todo cierto, deje de ironía. Oye, ¿y qué trae su programa? ¿O se han adelantado ya? Efectivamente. El programa que dura 5 días... Cuidado. Ah, creía que ibas a decir 5 horas, casi me asustas. 5 días. ¿Cuántos créditos, Marian? Pues eso depende de quién seas. Yo, como ya no necesito créditos, yo solo pago. Pero bueno, eso es negociable con Manolo y con las horas que quieras echar. Yo el programa en sí no lo voy a comentar aquí entero, ¿no? Yo voy a decir un par de puntos que me han impactado. Por ejemplo, la importancia sociológica de Manolo Escobar. A ver, lo ha imitado hasta Cruz y Raya. Ostras, ha trascendido a todos los niveles de la sociedad y en todas las clases. Y si hablamos de identidades culturales, creo que deberíamos añadir Manolo Escobar sí, Manolo Escobar no. Es decir, los que se parecen a Manolo Escobar y los que se alejan de él. Pues sí, ese sería un estudio importante. Proponlo porque ese no viene aquí contemplado. Bueno, pero bueno, lo estudiaré. Atención a este. Ya tengo pasado, presente y futuro del mercado discográfico. ¿Está el género de la canción española muerto? Pues hombre, viendo todos los concursos de cantantes que hay, la de folclóricas que salen... Pero bueno, la pregunta... Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno. La pregunta más allá va, ¿puede un clásico como Manolo Escobar sobrevivir a la época de Internet? Cuidado. Sí, lo aguanta todo. Yo creo que más que por Internet, Manolo se salva gracias al karaoke. Porque no me negaréis que mi carro es uno de los grandes de todos pregunta. Los tiempos. Oye, ¿te atienden su despacho Manolo después de las clases? A mí me interesa. El curso está enfocado hacia la figura de Manolo. No lo imparte él. Sería como un poquito egocéntrico. Ya me he decepcionado, ¿ves? Él participará en un coloquio final, por si te quedan dudas acerca de todo lo expuesto, pues saldrá. ¿Y va a ir él? Sí, Manolo, no, lo acabas de decir. Sí. Manolo Escobar va a estar. No va a impartir el curso entero, pero estará. ¡Te afectado! A mí, personalmente, que estoy ya deseando poder ir, pues si no fuera, me quedaría un poquito. No voy a decir triste, pero. Capullito, yo lloraría si no va Todos sabemos de las facultades de José a la hora de cantar. A la hora de cantar, sobre todo de Manolo Escobar. Tú tranquilo, que seguramente tendremos minutos al final del programa para. Habéis hablado de Manolo Escobar y de Superman, mis dos héroes, entonces. Efectivamente. Estoy emocionado. Bueno, y he dejado para el final lo mejor. El último punto es. El cine español que aunó cantantes y autores, Manolo Escobar en ese cine. Que aquí es donde quería yo llegar. Porque, Yo he hecho de menos aquí en este programa una mención a Cine de Barrio, que es quien realmente ha promocionado este tipo de cine, o por lo menos a gente de mi edad. Hablando de paquetes con paquetes. Bueno, no voy a entrar en el tema ni Parada ni nada parecido. Vale, perdón. Está retocado también digitalmente. Dije perdón. Mira, yo saldré un estudio de campo. Yo he llegado a ser una experta en el cine de Manolo. Y debo reconocer que, si bien las películas a veces pues no tenían grandes medios, por lo menos los títulos se los curraban. A ver qué os parece esto. Eva, ¿qué hace un hombre en tu cama? Uf. No sé. ¡Qué escándalo! Tengo mi duda de qué podría hacer el hombre. Puede ser un título de una película del personaje que va a venir luego. Vale. ¿El personaje? Segundo título. Me debes un muerto. Y si os digo que esto iba en una parte en la que Manolo Escobar se enzarza con Concha Velasco, en plan, me debes un muerto, no te lo perdono. Es una peli ultraviolenta, ¿eh? Ultraviolenta. Sí. Ultraviolencia. Y ya para lo fuerte, fuerte, en un lugar de la manga. ¿Os hacéis una idea de lo que puede pasar? Qué gran revisión del clásico, ¿eh? Puede ser esa. Esto el año pasado podría haber sido un gran homenaje a Cervantes, ya que estábamos en el cuarto centenario del Quijote. Yo le veo de Gollum también, ahora que estamos hablando de personajes míticos. Yo pues, creo que... Nada, ya te digo que... A ver, solo quería rematar con deciros que el gran Manolo estuvo nada más y nada menos que 20 años haciendo películas, aunque os riáis. Y en la primera, sí, claro, llamada Los Guerrilleros, promocionó a una entonces desconocida Rocío Jurado. O sea que gracias. Ahí ha quedado. El patrimonio hispánico debe mucho a este gran hombre, que ha hecho mucho por el séptimo arte también. Se llama Manolo Escobar y suena así. Vino. Que calienta nuestro sol. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi padre. José tiene un sidecar y se ha traído en ese sidecar, en su moto, al gran personaje. Te lo voy a decir. No, sí, que perdona. ¿Cómo se llama? Es que no ¿cómo creo que se les llama? Desveles todavía. Eric Magic Roman. Es que estoy de emocionado. Ya me has jorobado la entrada. Ya te he jorobado. Pero sí, aunque parezca increíble, hoy tenemos en nuestro programa al maestro de maestros, a Eric Romer. Buenas tardes, Monsieur Romer. Bonsoir, mon ami. La verdad es que no sé por dónde empezar. Aún no creo que vaya a entrevistar al mismísimo Eric Romer. Lo cierto es que soy un gran admirador suyo y, bueno, la verdad es que me tiemblan las piernas solo con su presencia. Usted lo ha sido todo para el mundo del cine, un dios del séptimo arte. Yo a su lado no soy más que un joven aficionado, un humilde admirador, un trabajador de a pie. Comparado con usted no soy más que un peón de ajedrez. Y usted, el rey, no soy más que un pringado amateur que hace basura cinematográfica. No soy más que una boñiga de vaca en descomposición. Soy como la pasta asquerosa que se forma en las comisuras de los labios cuando los tiene secos. Comparado con usted no soy más que el vómito de un macaco leproso con dermatitis. Perdone. Sí, señor Romer, voy a empezar la entrevista. Su cine se caracteriza por una increíble agudeza intelectual, por un desarrollo exquisito del mundo interior de los personajes, por una delicada y contemplativa puesta en escena donde emerge por encima de los demás elementos un diálogo pseudoerudito y una visión posmoderna de las interacciones psicomotrices catalíticas del devenir infausto de la psique del hombre actual. Señor Romer, voy al grano. ¿Usted cree que Capello debe optar por jugar con dos puntas o es mejor dejar solo un ariete con media punta de enganche? Je ne sais pas, mais qué pregunta se quiz. ¿Cómo un cineasta de mi caché va a saber sobre algo tan grotesco como el fútbol? Sí, a lo mejor era una pregunta demasiado fuerte, ¿no?, para comenzar la entrevista. Lo reconozco. Pero bueno, recordemos si le parece muy brevemente su infancia, algo desconocido para muchos. Usted emergió del útero materno hace 86 años, nada más y nada menos, en la ciudad francesa de Nancy, donde tuvo una infancia traumática y terrible. Todos sabemos que cuando le castigaba a su padre, le obligaba a lamer un limón a la pata coja escuchando música de Stravinsky. Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la ocupación nazi, tuvo que emigrar a la República de Togo, donde se ganó la vida primero como cabaretera y luego en un burdel de la carretera llamado La Vienne Zoo. ¿Eh? ¿Pero qué es que sé? ¡Todo esto se falso! ¡Se roné! ¡Esto es increíble! ¿No está bien? ¿No es así? ¡No, no, no! Bueno, perdone, es que tenemos un becario en la sección de documentación y parece que se ha equivocado, pero lo solucionaremos el problema enseguida. Bien, creo que ha sido suficiente. No era nuestra intención insultarle, Maestro Romer, discúlpenos, cambiaremos de tema. Es verdad que ha sido admirado por muchos intelectuales, pero también es cierto que otros han sido muy críticos con su obra y han dicho cosas negativas de su cine. Por citar brevemente algún ejemplo, han llegado a decir que su cine es aburrido, lento, tedioso, soporífero, pedante, insoportable, una tortura china, un crimen contra la humanidad, una patada en las gónadas, caca de la vaca, una flatulencia hostil en un vagón de metro. ¡Hola, la sé suficiente! ¡No he venido aquí para que me insulten! ¡Tú me le lame el culo a mi perro! ¿Eh? ¡Lo mordo de interview! ¡Me voy, dais asco todos! Señor Romero. Por cierto, cualquier subnormal sabe que Fabio Capello juega con un 4-3-3, con una fuerte defensa, con pivote media punta y carrileros que suban la banda. Petit hijo de Merck alquila su cuerpo. ¡A los enfants de la patrie! ¡Au revoir, español de Merck, coprófagos! Señor Romer, perdone, no se vaya aún, lo siento. Quédese un momento que tenemos al teléfono a nuestro magnífico enviado especial, José Antonio Toledo, que está estos días en Los Ángeles y, bueno, pues nos va a traer las últimas novedades del continente americano. ¡Hola, José Antonio! ¡Hola! Buenas noches, digo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué te parece que hemos tenido aquí al mismísimo Eric Romer? Pues a mí me ha encantado mucho la entrevista que estáis haciendo. Se te hace el culo agua, ¿eh? Se gaseosa, exactamente. Pero yo es que tuve la suerte de entrevistarlo una vez en Miami Beach y te puede contar el mismísimo Eric Romer cómo él, su hija y yo, pues nos fuimos a la piscina que él tiene montada, cubierta, y nos hicimos un concurso de largo. Y eso que te quería decir, José, que estoy... Oye, ¿cuáles son las últimas novedades por ahí, por el continente americano? ¿Qué pasa? Pues mira, te cuento. He visto una Jessica Alba que está, que vamos, que yo creo que es la mujer de mi vida. Que qué pena que esté ya enlazado. Pero bueno, eso no tiene que ver nada con el séptimo arte. Qué suerte tienes, José Antonio. He estado escuchando la tertulia, perdona, José, ¿eh? He estado escuchando la tertulia que habéis hecho sobre Superman. Sí. Y me ha gustado la idea diegética de intentar fundir el concepto del paquete de Superman con Manolo Escobar. Oye, me ha parecido sí, muy sí, la diegética está muy bien. Pero he tenido una idea que la suelo tener muy a menudo cuando estoy aquí en Hollywood. Yo he tenido la suerte de entrevistar a uno de los que más ideas tienen en este mundillo. Se llama Charlie Kaufman. ¡Qué suerte también! Sí, sí. Pues, ¿qué te ha dicho? Me dijo que siguiera así y que le encanta nuestro programa. Pero es que tú les encantas a todos, José Antonio. No te pases, no te voy a ascender como sigas haciéndome la pelota. José Antonio, ya sabes que este es tu programa y estamos esperando que vuelvas pronto. Pues estoy en ello, lo que pasa es que yo creo que os viene muy bien tener un corresponsal aquí en Washington. Perdona, José Antonio, pero no sé si sabes que yo el sábado me voy a Chicago, que soy la corresponsal oficial. Pues podíamos quedar en Wisconsin. No sé cómo voy a tener la agenda, pero bueno. Yo creo que es más práctico que vuelvas tú, José Antonio. Hay un Civis que sale a las 8:30 de la Central Station Park of Wisconsin y podemos cogerlo los dos. ¿De dónde? ¿Wisconsin? Wisconsin Central Station Park. Ah, vale, la famosa Wisconsin. Bueno, yo mire, porque he tenido la suerte de entrevistar. José Antonio, por favor. ¿Sí? Mira, que es que yo tengo el submarino aparcado en el lago Michigan, es lo que me pilla más cerca. Hasta que no me habitúe a vivir allí, no. El Civis, me tengo que sacar el bono, me han dicho que eso tarda unos días, tengo que llevar la foto, el carnet de estudiante, todo eso, y en inglés es complicado. Pero, ¿a ti te importa si viene Matt Damon? No, a mí no me importa, por supuesto que no. Y es yo llevo a Jessica Alba, si quieres. Vale. Es la que me va a estar recogiendo allí. Me va a esperar con un cartel. Vas tú con estoy ella. Estoy de acuerdo. Atención, es que estoy en el Kodak también, Theatre. Y están llegando ¿en ahora. ¿En el qué? Y hay rueda de Kodak Theatre. ¿Kodak como la Madalena? No, aquí es que no puedo. Tengo que contar. Es que están llegando los fotógrafos porque tenemos rueda de prensa de Jack Nicholson que dice que nos va a anunciar una noticia bomba. Y es que tengo que cortar porque hay... Uno de los guardaespaldas me está amenazando con su cachiporra. De hecho, ya lleva 3 días en esta posición. Porque no yo te dejes, José Antonio. No me voy a dejar. Huye, corre. Lo siento. No, os oigo. José Antonio, ya sabes que este es tu programa. Esperamos tenerte pronto de nuevo en Madrid. Y ya sabes que es tu programa. Y ya, bueno, ya espero no que... Dejo, si no, pero bueno, que tenga un buen viaje de regreso. Y espero que su avión no se estrelle en un manifiesto de tiburones. Que se venga ya. Y esté pronto con nosotros. Y bueno, no sé, ¿qué os ha parecido? A mí me ha impactado su relato y de hecho estoy por no irme. No sé, me da miedo. A mí por me ha preocupado si por él. Si se viene él, a lo mejor me voy. Porque sabes que José Antonio es un periodista aguerrido que se mete en todos los embolados y muchas veces se ha llevado verdaderas palizas de los guardaespaldas de las estrellas. A mí lo que más me escama de aquí es que es un poquillo mentiroso. O sea, ha dicho que allí nuestro programa les encanta y hoy es el primero. No sé, yo creo que nos hace la pelota... Ya sabes que los americanos siempre están adelantados y son los primeros en todo. Entonces seguro que han podido escuchar antes de que hablemos. Alguna demo de nuestro programa, eso seguro. Puede ser, también. No diría yo que no, pero bueno, me voy a enterar de dónde está Wisconsin y si puedo quedo con él. Pero bueno. Estoy pesado en Wisconsin. Perdona, Jaime, ¿dónde estabas? Es que yo también tengo necesidades. Ah, esto me recuerda un poco a Superman, ¿eh? Yo también tengo necesidades. Jaime, quítate las gafas. Ya está. José, Jaime... Ay, no. No desvelemos aquí la intimidad de nadie. Pero sí vamos a desvelar la de Gonzalo. Hola. Ese soy yo. Y no está en la India, pero ha estado en la India. ¿Qué tal, por ahí? Vengo, pues justo, de la India. He hecho un tour por Argelia. Pero, espera. ¿Nos vas a contar todo en el tour después de que una señora que se llama Silvia García, una señorita... ¿Ya por qué estoy diciendo esto? Una chica que se llama Silvia nos diga algo así. Cine exótico. Sí, que Gonzalo se ha ido a la India, que no se lo están creyendo, se ha ido, lo hemos pagado aquí, ¿a que sí, Gonzalo? Me habéis pagado el viaje a Argelia, a la India, pero no me habéis pagado el de Rusia. Ese es el único que he tenido que pagar yo. A mí me alucina porque yo me he tenido que pagar el billete hasta acá, a mí no me ha pagado nadie el transporte público, ¿eh? ¿Hasta no preguntaste? Hasta ya lo claro. Me invitas luego, ¿no? Te invito, claro, te invito un billete. Bueno, pues espero que me abonéis el viaje a Rusia, igual que me habéis hecho con India y Argelia. No sé qué pasa con Rusia. El caso es que os voy a hablar de mi viaje a Argelia. Me dicen que tengo 2 minutos y... Ha sido un viaje breve. Y me tiene que sobrar uno. Sí, bueno, pues en así Argelia... Así que ya estás. En Argelia estuve viendo una película... Os digo el título, tal y como lo tengo aquí escrito, Muamahapaya Hasapa. Aún no se ha traducido al castellano. Yo creo que es que promete. Están buscando a gente que sepa traducir eso. Entonces, esto se trata de un lanzamiento para este mismo verano que trata sobre Yazid, un estudiante argelino que lleva una vida normal hasta que un día, al regresar a casa, encuentra el cadáver de su madre. Desde entonces, no para de recibir inquietantes llamadas que le dan pistas sobre el paradero del asesino. Tras varios días de incesante búsqueda, consigue dar con el supuesto criminal. Ah, ¿quién era? Espera, ahora te lo digo. Pero resultará ser una tarta. Una tarta que habla. Juntos, esta extraña tarta parlante y Yazid se disponen a emprender la que sin duda será una aventura en busca del verdadero verdugo de su madre. Buah. Y para eso te hemos pagado el viaje a Argelia. No, esto es lo que me contaron al terminar la película. Vale. Yo me dormí, cuando salió el cinesín, yo ya estaba dormido. Ya, o sea, que tuviste que coger una de las... Dime. No, que estoy un poco molesto porque le pagué el viaje a Argelia y el LSD y a mí no. Pues estas incógnitas, si pagaremos a los miembros del programa más viajes o si Gonzalo seguirá hablándonos de otros continentes, Las desvelaremos como cuáles. Dime uno. Y la India, te has ido a la India, ¿no? Sí, sí, porque, sí, sí. Me he ido a la India y también en Rusia he estado. Pues lo sabremos en 3 minutos. Quédense, por favor. 107.4. El Ayuntamiento de Collado Villalba quiere apoyar a todas aquellas personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo y tienen dificultades para hacerlo, además de contribuir a mantener el empleo o negocio que ya tengan. ¿Necesitas su ayuda? Para ello, pon a tu disposición de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde el área de formación, empleo y promoción económica en la calle Rincón de las Heras, número 10. Acércate, están para ayudarte. Ayuntamiento de Collado Villalba. ¿Tienes más de 18 años y ganas de prestar un servicio a la sociedad? La Concejalía de Mayores busca voluntarios para crear programas de atención personal a mayores o mejorarlo y crear nuevas actividades llevadas a cabo por ellos. Si quieres aportar ideas o simplemente prestar tu ayuda como voluntario, ven a la Concejalía de Mayores, situada en la Plaza Príncipe de España, primera planta, o llama al 91-851-9745. Ellos te lo agradecerán. Ayuntamiento de Collado Villalba. Los cañones de Navarone. Lunes de 8:30 a 9:30, la cultura maltratada. Por incultos como nosotros. En Los Cañones escribimos cultura con K. Los lunes de 8:30 a 9:30 disparamos con munición oral. En Radio Villalba 107.4 FM. ¿Quieres pasar un rato agradable? Descubre lo que la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Collado Villalba puede ofrecerte. Encontrarás desde exposiciones propias hasta muestras pertenecientes a la red de la Comunidad de Madrid. Y si esto te sabe a poco, también puedes acercarte a la Sala de Exposiciones El Portón, situada en la calle Real número 30, donde se te ofrece la posibilidad de adquirir alguna de las piezas expuestas. Si no tenías plan hoy, acércate. Ayuntamiento de Collado Villalba. Radio Villalba, 107.4. El Pingu siempre llama @hotmail.com. ¿Y qué fue de ti en la India? Estábamos hablando, Gonzalo. Porque esto es la sección de cine exótico en la que Gonzalo viaja. Yo viajo, básicamente viajo y me pagan por ver películas y luego contarlas aquí. Un trabajo muy digno. Por supuesto, donde los haya. Y encima se duerme. Bueno, pero eso solo fue en Argelia porque... Por la tarta. Fue tema de jet lag. No es que fuera mala la película, de hecho, por lo que me contaron, estuvo bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la tarta. Igual, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la siguiente? Es una tarta que... Es una película que promete... ¿No crees que te estás enzarzando demasiado con la tarta? Deja la tarta en paz. Pobre tarta. Es la parte principal de la película. Vale. Bueno, pasamos a Rusia, ese viaje que no me han pagado, con la película que se estrenará el próximo invierno, de título The Clam Whose Name is Amaya. Título en castellano lo traducirán La Almeja Amaya. Oh. Demasiado original para mí. Sí, para mí también. Vladimir Tachenko, protagonista de este film documental de 360 minutos, pues nos relata la apasionante vida de la almeja macha. Durante estas 6 horas, las cuales, debo admitir, se pasan volando, y en esta no me dormí, Vladimir nos explicará desde el nacimiento, pasando por la reproducción, hasta la muerte de este sabroso marisco. También nos enseña cómo vive Amaya, una simpática almeja macha emigrante que busca hacerse un hueco en la difícil sociedad del Mar Negro. Ya te cuento. No, sí, que yo he vivido en la difícil sociedad del Mar Negro, tuve la suerte de vivir 2 años. ¿Con las almejas? Con las almejas, mis amigas. ¿Te sientes identificado, entonces? Y me siento completamente identificado. Ya dedicaremos un programa especial. Nos iremos al Mar Negro y haremos allí el programa. Pues te recomiendo que veas esta película de 6 horas, tranquilamente, una tarde que no tengas nada mejor que hacer. Es aceptable. Es que la gente está acostumbrada demasiado a las 2 horas, ¿a que sí, Gonzalo? Yo ya te digo, a mí se me hicieron como 6 minutos, prácticamente. Claro. Los que estuviste despierto, ¿no? No, está la vi entera. ¿Más películas? Sí, tengo una tercera. si no me echan, el famoso viaje a la India. Título de esta película es un remake, os voy a hablar de un remake. La guerra de las náuseas, el retorno de Apu. Trata de un elegante remake de la famosa saga de George Lucas ambientada en el club, en un club de alterne de Bombay, regentado por Kartikeyan Dehat. Nuestro protagonista Apu, asiduo de este local, es fascinado por los encantos de una nueva bailarina de nombre artístico Princesa Lerda. Apu decide que ese no es lugar para su amada y pretende alejarla de ese oscuro mundo. Pero Kartikeyan Dehat no se lo pondrá tan fácil. Yo estoy de acuerdo. Esta también la he visto. ¿Y qué te pareció? Bueno, de 0 a 10, ¿qué nota le das? Le pongo, yo creo que un 5. Un 5, es decir, entretenida, pero sí, para verla con ganas. Sí, para comprarte unas palomitas y... Sobre todo los efectos especiales, ¿no? La almeja maya es la que más me ha gustado a mí. Sí, yo creo que compartimos ahí. Sí, de las que he visto yo creo que sí. Un apunte ya para despedirme de esta sección. Os voy a decir las próximas películas, películas que todavía se están rodando y que podremos ver el año que viene. Pues una es Dragon Ball X, En busca de las bolas mágicas, y otra es El robo de la Jojoya 2, Operación Marbella. Me gustaría, no sé si lo sabéis, pero yo hubo un proyecto de adaptar Dragon Ball aquí en España. El director asignado era, no os lo vais a creer, Amenábar, y iba a ser Javier Bardem en el papel de Son Goku. El proyecto cayó luego, pero el proyecto estuvo ahí, ¿eh? Tendríamos en cine exótico. De hecho, existe una película de Dragon Ball, de los años 80, si no recuerdo mal, y fácilmente mejorable, yo creo. ¡Ay, el cine infantil! Pero, ¿quieren saber cuál es la madre y el padre también, es hermafrodita, de todas las películas infantiles de la historia? Pues espérense tan solo un minuto, lo van a reconocer con la sintonía, con la música que viene ahora. Que la peor medicina con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Creo que ya han adivinado cuál era la película, se trata de Mary Poppins. Es un largo, fíjate, de una productora que ofrece oportunidades sin igual a los jóvenes de todo el mundo en sus parques temáticos. Es decir, Mary Poppins nació en 1964, nos referimos no al personaje, sino a la película, fruto del esfuerzo combinado de su director Robert Stevenson, Julie Andrews, Dick Van Dyke, y bueno, vuestros padres la vieron antes. Vamos a profundizar en la cuestión. Mary Poppins nos ha aportado mucho, que no es hablar por hablar. Ejemplos. In a most delightful way. Descubrió aquellas españolas de 1964 que también se podía educar a los niños sin pegarles y marcarles con una vara o un cinturón. Y es que los progenitores de esos años tenían mucho miedo a arriesgarse a educar sin pegar y que luego no funcionara. Mary Poppins definió roles sociales también en esa España del 64. Introdujo el feminismo, plantaría una semilla que luego explotaría en los años 80. También motivó la construcción del hipódromo de Puerta de Hierro. Y anda que las palomas no transmiten enfermedades. Mary Poppins nos ayuda a entender la situación de los pobres animalejos. Antes de Mary Poppins, las palomas eran las ratas volantes. Ahora son el símbolo de la paz. Una moraleja muy educativa. Ríase mucho. Compres una cometa. Provoque un escándalo en su banco habitual. Un consejo. Sé por José. ¿A que sí, José? Que hay muchos niños escuchándonos. Niños, no hagáis experimentos en casa. No emuléis a esta niñera sin que ella esté delante. Una estadística escalofriante que me da la razón. 53 niños descalabrados en Londres ¡Ala! En 1965 por lanzarse sin sentido y de cabeza contra los adoquines del parque. 21 fueron mordidos por marranos, ocas asesinas y otros animales de granja. 13 se atascaron en la chimenea de su casa y a otro lo secuestraron las palomas. Así que por cierto, el sector de vender migas de pan, después de Mary Poppins, en pleno auge, ¿eh? Para que luego digan que humor amarillo ha causado daño. O sea, lo de Mary Poppins clama al cielo. Lo de Mary Poppins, sí, mira, eso es un ejemplo muy visual, así Mary Poppins elevándose, porque el principal instrumento de acción de Mary Poppins era el paraguas. Yo siempre he echado de menos el final de Mary Poppins, que podía haberle caído un rayo en el paraguas, electrocutarse y morir calcinada. Mira que eres bruta. Mira, desde luego... Pero ya te lo dieron los Simpsons. Sí. Sí. Ay, los Simpsons, esa serie tan hereje. No me gusta nada, no... Que al final subió Mary Poppins por el cielo y entró, desgraciadamente, en el motor de un Boeing 747 en la turbina. Y bueno, pues cachitos de Poppins. La volveremos a ver. Seguro que sí. Por supuesto. Además, ahora, niños, Mary Poppins está en todas vuestras jugueterías y centros comerciales. El muñeco de acción Mary Poppins ya ha sido puesto a la venta y trae, como no, su principal instrumento para vencer al mal y a esas ovejas que transmiten esa extraña enfermedad. Trae el paraguas. Y ahora, un ejemplo muy gráfico, pero sobre todo sonoro, de nuestra particular visión de lo que fue Mary Poppins, solo que esta vez Mary Poppins va a ser Woody Allen. Entonces hemos creado como un personaje así mixto y lo hemos llamado, lo que van a escuchar ahora, se llama Woody Poppins. Escúchenlo con atención. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, y míralo en serio que me lo tomo. Conectando. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara. 14 de octubre de 1912, desafortunadamente, encontré en el periódico un anuncio para cuidar niños. Llamé, hice la entrevista y acepté el trabajo y allí estaba encerrado con esos dos engendros de niños en su cuarto. ¡Niños, vamos a recoger los juguetes! ¡Venga, venga, venga! ¡Recógenos tú, vieja zorra, con tu magia negra! Si hubiera así yo contestado a mis progenitores, me hubieran castigado haciéndome comer las gónadas. Yo lo que quiero son pastis y de colores. Ah, sí, la medicación, que no se me olvide. ¡Vamos, niños! ¡El Lexatino os espera! Yo no quiero de esas, guarra. Yo quiero de las que reparte el camello de Trafalgar Square. Será mal hablado el niño. No, niño, mira. Yo te voy a dar un poco, ya verás. Poco de azúcar, es el Lexatin que os dan, es el Lexatin que os dan, os va a pasar mejor. Con un poco de hierba, es el LSD que os dan, el LSD que os dan, mazo fliparás. ¡Quédese quieta! Reconocería esa silueta en cualquier antro. ¡Eh! ¡Sin pasarse! ¡Pero si es Woody Poppins, la niñera más cañón de toda la vieja Inglaterra! Jack, el desollinador. ¿Ya te han soltado? Niños, os presento a un viejo amigo. ¿Me? Ya estás corrompiendo a otra familia, ¿eh, Poppins? Pues que sepas que... Me gustan los niños pequeños mejor. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiro. No pido dinero a ninguno, por Dios. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiro. Me gustan los niños pequeños mejor. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiro. Cumplí un gran castigo por la ley del menor. Cumplí un gran castigo por la ley del menor. ¡Ay, niños! ¡Es hora de ir a la cama! A ver, es hora de ir al parque a sacar un poco de dinerito para el cerdo. ¡Sí, sí, sí! ¡Parque, sí, sí, sí! ¡Súper dinerístico! ¡Acto indecoroso! ¡Espinete fue uno más! ¡Tiene el culo rojo! ¡Si te miras al espejo y te ves lustroso! ¡Súper dinerístico! ¡Acto indecoroso! Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? el ruido de las ingles más famosas, las ingles y la literatura, un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera, las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles negras, ¿hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios, no ha nacido todavía la ingle que me domina. Las ingles descabaladas, su porqué, las ingles putas, dibujo a mano de las ingles, ¿es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? Contestadme a las preguntas. ¿Ha terminado usted ya? Sí, señor. ¿Por qué no pruebas a decirle al revés? ¿Sabe una cosa? ¿Qué? El pingüino, siempre llama dos veces, es un programa de cine. A pesar de lo que pueda parecer. Y bueno, ahora vamos con la sección que más estaban ustedes esperando. Si no le gusta que le cuenten el final de las películas, ya está apagando la radio. Mira que se lo estamos advirtiendo. Si le pilla de sorpresa, es su problema. The Stripping. Es increíble, espeluznante, que todavía tengáis ganas de escuchar. Vete tú a saber lo que nos ha traído hoy Samu. Películas, ya sé yo de qué te van a ti ese tipo, ¿no? En plan, que salen bichos... A mí, Jaime, me alucina. Aquí hay gente que se le pagan viajes, se les invita a ver estrenos. Tenemos incluso pues, a un genial corresponsal que viaja en Civis por toda la geografía americana. Y a mí me toca ver pelis malas. Que el corresponsal, que es el jefe del programa, a ver si te vas a meter con él... Me toca ese, ver. No, pero ese se lo paga el mismo. Me toca y nos paga todos esto. Pelis malas y yo. Pues yo estaba pensando un poco, ¿qué rollito le podríamos dar a una sección en la que supuestamente tengo que contaros una película? Y bueno, pues creo yo que para el estreno pues no podemos hablar de cine porno, todavía no, pero yo ya prometo que un día vamos a hacer una sección exhaustiva sobre los... Lo has prometido. Y luego yo hablo del paquete y me llamáis guarrilla. No, pues sí, claro, es que lo que... Bueno. Está prometido aquí en Antena, pero no, me he buscado algo bueno, más mítico, más entretenido para contar, y seguramente no sabréis si os estoy hablando en serio o no. Vamos a hablar de Plan 9, del espacio exterior. ¿Qué es eso? Es una película, mítica película, de Ed Wood, de los años 50. ¿Suena algo así como esto, cuando pones la película? No, pero casi. O sea, así temblando estaba yo por la noche cuando me pegaste ese toque y me dijiste, oye, tío, que tienes que hablarme de una peli mala, contarme este argumento. ¿Y tú lo primero que se te ocurrió fue porno? Sí. Vale. Y luego dije, no es plan. O sea, plan. No es plan. Vamos a coger algo como esto. Y pues nada, pues me cogí yo Plano del espacio exterior, que no sé si sabéis que es una película escrita, dirigida, producida... Y protagonizada, ¿no? Porque, bueno, no puede hacer todo por el señor Ed Wood. Un tipo que parece que se ha ganado a pulso el título de peor director de la historia del cine. ¿Es peor director? El problema es que son pocos los que realmente han visto las películas que este señor paría. Delirantes películas, por cierto. Y, bueno, pues yo a mí me gustaría decir que no, realmente no es el peor director de la historia del cine. Pero sí esta película tiene este dudoso título. Plan 9 del espacio exterior es una película donde, atención, toman nota, se junta el terror, ciencia ficción, la intriga y la comedia a partes muy desiguales y además, también nota de esto, hace su aparición póstuma el gran Bela Lugosi. El grande Bela Lugosi. Y la trama, pues atención, se centra en la invasión alienígena que quiere acabar con los seres humanos, pues pura serie B de los años 50. La película tiene un detalle muy original y es que empieza con el vidente Criswell, que es un tipo muy famoso por aquellos años, porque era una especie pues, de Carlos Jesús o de Bruja Lola que hacía sus apariciones en las producciones televisivas de la madrugada de la televisión pública americana y le hacía predicciones a los oyentes. Lo que pasa es que por aquel entonces no había líneas 900 Y bueno, pues el tipo hacía sus predicciones, se lo inventaba todo, pero era bastante popular. Se hizo amigo de Ed Wood, y Ed Wood le pidió para esta película que hiciese la introducción, el prólogo y el epílogo, una película que nos pone, como hemos dicho, los pelos como escarpias. La película no está, no tenemos el audio, lamentablemente, pero sí hemos extraído un fragmento. De todas maneras, hay que decir por qué no tenemos el audio. El audio, para sin meterlo así, sin ningún filtro, sería demasiado bruto, es decir, se vierten declaraciones y la misma entonación hace que se produzcan ataques epilépticos. Duelen los oídos, efectivamente, pero dice algo más o menos. En los primeros minutos de película se pronuncia algo así como esto. Estamos interesados en el futuro, porque es allí donde vamos a pasar el resto de nuestro día. Fíjense bien, amigos, ya que futuros sucesos como estos les sucederán en el futuro. Y no me lo estoy inventando, es decir, la película empieza así, título de la productora, y sale este pavo y nos dice, bueno, da mal rollito. 3 veces, 4 veces en menos de un minuto la palabra futuro. Bueno, pues tales están así las cosas, empieza la película y empieza con un funeral. Una buena señora se ha muerto, estamos asistiendo a su funeral en medio del campo, porque Ed Wood rodaba las películas así, no tenía presupuesto para un decorado y rodaban en campo abierto. Aparece un ovni que ataca a un avión de pasajeros, y aparece una mujer vampira que ataca a 2 enterradores. Me encanta esto de que aparezcan vampiros con marcianos. Claro. O sea, esta es la magia de la película y claro, esto en menos de 10 minutos. En 10 minutos se muere una señora, la entierran, aparece un ovni que ataca a un avión y se muere el marido de la señora, que es Bela Lugosi. En 10 minutos. O sea, ya tenemos que saber que Bela estamos... Bela Lugosi no es la vampira. No, Bela Lugosi no. Pero casi, con las aficiones que este buen... vulgar tenía. El caso es que menos de 10 minutos, para que os hagáis una idea de la producción que tuvo esta película, porque además se hizo la escritura de guión en menos de una noche. Bueno, pues, ¿qué nos vamos a esperar? Heroico. Es heroico, entre muchas cosas. Van a pasar, atención, pues otro tipo de sucesos aparentemente inconexos, como por ejemplo, habrá muchísimos ovnis que van aterrizando en este cementerio. Aparecerá no solo una vampira, sino más muertos vivientes. Hollywood es atacada por los marcianos y el ejército pues envía ahí a sus mejores hombres a combatir a los marcianos, a este pueblecito donde están ocurriendo todas estas cosas. Me gustaría deciros que aquí de la cuestión es que estamos asistiendo al noveno plan de invasión alienígena que sufre la Tierra, y es el noveno porque, como bien se nos explican, los 8 anteriores fracasaron. Son los propios marcianos los que además nos van a relatar sus planes, que son, atención, vamos a ponernos muy solemnes, resucitar a todos los muertos para que acaben con la raza humana. El motivo de tan preferido plan nos lo explican casi llegando al final del film. Entre medias de todo esto, la película, 70 minutos, que no se hacen para nada largos, pero no se los recomiendo a nadie. Si en 10 minutos pasó todo eso... Aparecen más zombies, hay persecuciones chorras por un cementerio arriba para abajo, una señorita perseguida por el doble de Bela Lugosi, porque las tomas que este tipo grabó son las pruebas de cámara. Cuando aparece el de cara, realmente solo hay Bela Lugosi, el resto de veces es el marido, el fisioterapeuta de la novia que tenía Ed Wood en aquel momento, era el que hacía de... Vamos a repetir ese dato que seguramente haya causado estruendo en los hogares de Collado Villalba. Bela Lugosi estaba muerto. ¿Sí? En plan 9 del espacio exterior. Por eso hay un actor que se tapa la cara y hace de él. Esto lo que es continuidad y racord. Muchísimo no, antes. No es un actor el que hace de él, es el fisioterapeuta que a la vez es el novio. Claro, muchísimas veces dice, no, se murió el hijo de Bruce Lee y le pusieron la cara digital al tipo del cuero. Pues no, pues Ed no, Wood, pues no. Muchísimo antes se buscó otro Menda y dijo, eso ahora es. Tú eres Bela Lugosi. Bueno, pues estaréis diciendo, ¿qué ocurre? ¿Realmente qué es lo que pasa? Pues aparecen unos policías, porque sí, pasan por ahí, se juntan con el militar, que no sabemos por qué ocurre, y el piloto, que está muy cabreado porque su señora la han secuestrado, y llega a la batalla, la inevitable batalla final, que es en un salón de una casa que se supone que es la nave nodriza de los marcianos que tienen en el cementerio. Y atención, ¿por qué quieren resucitar a todos los muertos del planeta Tierra? ¿Por qué? Es que los marcianos van de buen rollo y saben que después de la bomba atómica vamos a crear un arma muchísimo más devastadora que acabará con todo el universo. Van de buen rollo y nos dicen, oye, desarmaros y no mataremos a toda la humanidad con los muertos vivientes. ¿Tiene moraleja? No, ¿y sabes lo que ocurre? Que se llenan ustedes con los marcianos, así tal cual. No me digas. Les dan pa'l pelo. Pues mira que no me esperaba yo. Les queman la nave, se van volando y la humanidad está en paz. Pues vaya. Pues sí, bueno, sí. Yo creo que ya merece la pena rever lo que acabas de desvelar, ¿no? Claro, ahora en vuestra profesionalidad está comprobar si esto que se ha dicho aquí es cierto o no. Me gustaría añadir que el encanto de la de estas películas, las de Eastwood, no solo ya en lo estúpido o chorra de sus planteamientos o guiones, sino en los detalles que conforman toda su producción cinematográfica. Desde, como ya os he comentado, las pruebas que hizo Bela Lugosi, que luego fueron usadas en el metraje final, hasta muchísimos habituales en las películas de este señor Ed Wood. Por ejemplo, que repetían los mismos papeles, como Thor Johnson, un luchador, atención, escandinavo, que apenas tenía dotes interpretativas, pero que Ed Wood adoraba. Caía bien y le metía en sus películas. Pero Ed Wood hacía que no pareciera que no tuviera dotes interpretativas, ¿a que no? Es que les dirigía, era muy mal director, era como si dirigiese a maniquís. Entonces tú pones un maniquí a actuar. Ya, me parecería... Tú poner a Eric Romer a dirigir a un maniquí. Seguro que lo hace muchísimo mejor. ¿Eric Romer? ¿Eric Romer? ¡A la mierda! Está un poco salido de tono lo que está diciendo Eric Romer. Pido perdón en nombre del estudio, el invitado ha perdido el acento francés. Muchas gracias, Samu. Yo no te las puedo dar a ti, porque ya ves qué peliculita me he tragado. No, a mí me ha gustado mucho ese final que nos has contado hoy, ese destripamento, que lo vamos a llamar así la palabra que nos acabamos de inventar. Pero ahora, dime. ¿Voy a poder entonces hacer mi sesión de cine pornográfico? Si traes los cortes adecuados, ¡por supuesto! Oh, tío. Entonces, ¿aguantaremos entonces? Aguantaremos el tirón. Lo que tendrían que aguantar ahora son las recomendaciones de estrenos que tuvieron lugar el pasado viernes y que les vamos a aconsejar. ¿Saben en cuánto tiempo? En tan solo un minuto. Así que, ojo, no ojo a visor, sino oído a visor ante lo que van a escuchar. Estrenos en un minuto. Un minuto. A todo gas, Sin es un joven inadaptado que utiliza las carreras para escapar de un hogar donde no es feliz y llamar la atención de la policía. Para no acabar en la cárcel, Boswell se ve obligado a irse a Tokio a pasar una temporada con su padre, un militar destinado en la capital nipona y al que apenas conoce. Pero pronto, y con la ayuda de un amigo, Tinky Winky, descubrirá las carreras clandestinas de esta ciudad buscando de nuevo el riesgo y la velocidad. La sombra de la sospecha. Narra la historia de Pete Garrison, un prestigioso y respetado agente del servicio secreto de los Estados Unidos que llegó a salvar la vida del mismísimo presidente. ¡Oh! Pero pronto todo cambiará. Su colega y amigo Charlie Pam muere en extrañas circunstancias antes de confesarle un importante secreto. Todas las sospechas caen ahora sobre Garrison, que se ve obligado a huir y a investigar una posible conspiración contra el presidente americano. Cariño, estoy hecho un perro. Horror cinematográfico que trata sobre un asistente de fiscal que comienza a comportarse como un perro a raíz de un simbólico de acción en un caso de laboratorio de animales. Es entonces cuando Dave Douglas pasa de ser un adicto al trabajo a convertirse en un perro de raza cole y que comienza a preocuparse más por su familia. ¡Guau! Les calienta banquillos. Narra las aventuras de unos viejos amigos que desde niños siempre están destinados a ser suplentes en los banquillos de béisbol, pero pronto cambiará su suerte. Casualmente rescatan al acoso unos gamberros a Nelson, un joven que resulta ser el hijo de un multimillonario de la zona. Será entonces cuando su padre les propone viajar a jugar un torneo para demostrar que pueden... ¡Que se nos ahoga! Se me ha hecho esta estancia con vosotros aquí, José Ángel Hernández, ¿a que sí? A mí también. ¿A ti también? ¿Y a ti, Samu? No. ¿A ti? Ni. Sí. ¿Y a ti, Encuesta? Yo creo que por hoy ya ha sido suficiente, ¿no? ¿Y a Darwin cómo se le habrá dado la cosa? ¿Dónde va? Darwin se ha ido... Es que le gusta... Ha estado todo el rato Darwin en... Dice que vaya Pestiño, que le ha aburrido... Que nos vayamos ya. Los cinco Hay un señor con una bata blanca ahí fuera que nos está invitando a vestirnos con una camisa muy bonita. Yo no he hecho nada. ¡No! ¡No! ¿Qué? Bueno, la cosa es que esto se acaba. Me ha gustado mucho esta hora de cine con vosotros aquí. José Ángel Hernández, muchas gracias. Gracias a ti. Samuel González. Agradecido yo. Esperemos volvernos a encontrarnos la semana que viene. Ya me has despedido, ya directamente. Ya te has despedido. ¿Algo ya, fuera. Más? Fuera. ¡Ni! Señor Gonzalo, ¿usted quiere viajar a algún sitio en especial la próxima semana? Sí, a Marbella, por ejemplo. ¿A Marbella? De hecho, que está muy bien allí. Se lo diré a José Antonio. ¿Y tú quieres también ir de viaje? Aquí todos menos Samu viajan. De hecho, yo no pienso volver. Yo sí que me voy. No sé si lo sabes. ¿Te vas? Me voy. Entonces estarás en Chicago haciéndoles la José corresponsabilidad especial. Vamos a ir a coger un romántico civis por Wisconsin. Lo dicho, desde aquí, si quieren tener más noticias de Manolo Escobar, de Superman, de los últimos estrenos, de Mary Poppins y de todo lo que han escuchado aquí también, de Espacio 9, no, se me ha quitado la película. Plan 9, pues ya saben, lunes, 7:30, Radio Villalba.